muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero más que nada, agradezco aquí al colectivo que hizo posible este evento. Y realmente, pues también una felicitación porque, o sea, el esfuerzo que implica armar un evento de esos sí es bastante, pues, pesado. Y, pues, bueno, también agradeciendo que pueda participar en estos espacios. Bueno, lo que voy a exponer es un movimiento indígena ahí en el estado de Guerrero. Ahorita, bueno, lo que es Guerrero, pues, con todo lo de Ayotzinapa, la playa, bueno, y si vamos así con Aguas Blancas, Guerrero siempre ha sido un espacio en donde ha habido muchísimos conflictos, muchas luchas, muchas resistencias, y claro, o sea, si recordamos a Lucio Cabañas, es un espacio importantísimo de estas cuestiones de violencia y represión estatal. Pero bueno, así, los Amuzgos, o lo que es Xochitlahuaca o Sulhá, se ubica en la región de la Costa Chica. La ciudad más cercana es la ciudad de Ometepec. Y bueno, aquí es una historia de lucha sobre este pueblo, no tan conocido quizás, pero que finalmente es también parte de todos los testimonios de luchas en Guerrero. Bueno, así pues el contenido es sobre las memorias del movimiento de autonomía del pueblo Amuzgo del municipio de Xochitlahuaca, Sulhá, del estado de Guerrero, conocidos por sus habitantes como Sulhá. Antes de hablar sobre el movimiento de autonomía en Sulhá, es importante mencionar que esta se inscribe dentro de una larga historia de lucha del pueblo Amuzgo indígena ante el reconocimiento de sus tierras ancestrales y sus derechos políticos. Su primera lucha fue entre 1920 a 1934, para recuperar sus tierras del norteamericano Lewis Lamb, quien en ese entonces era el terrateniente de la región y exigía un pago anual a los indígenas amuzgos ante una solicitud, de los indígenas amuzgos. Ante una solicitud que se hizo al gobierno oficialmente en 1929, el norteamericano accede a vender sus tierras, pero la gente rechaza dicha oferta argumentando que esas tierras son de ellos desde tiempos ancestrales y era ridículo comprar algo que es de ellos. Así, tras una larga lucha en donde fueron desconocidos como municipio y articulados como parte del municipio de Ometepec, que es mestizo, logran que en 1933, a través de la resolución presidencial, obtuvieran el derecho de sus tierras y recuperar su título de municipio. Esta convicción colectiva histórica del pueblo amuzgo sería heredada a generaciones posteriores, en donde estas generaciones se enfrentarían, lucharían y se movilizarían ante nuevos conflictos, consolidando una tradición de lucha que no se observa en otros lugares. Sobre este hecho, Norberto Valdés describe el peso que tienen las estructuras socioeconómicas regionales en las dinámicas políticas que vivieron los amuzgos, exponiéndonos que detrás del conflicto existe una relación de explotación vinculada con los roles de etnicidad y clases sociales de la región. Así, después de esta victoria, el pueblo amuzgo escogía a sus autoridades bajo sus usos y costumbres, a partir del sistema de cargos. Se escogía a su presidente municipal y nombraban a un secretario bilingüe que hacía las pautas entre el pueblo y los centros de poder mestizos, como la ciudad de Ometepec. Este gobierno se sostenía por un grupo de principales que aconsejaban al presidente municipal. También este gobierno local convocaba las fajinas, que son los trabajos comunitarios que armaban las calles, los edificios públicos, y a través de estas fajinas se construyeron justamente el Palacio Municipal y también la carretera federal que une a Xochitlahuaca con Ometepec. Sin embargo, en este contexto, esta situación no duraría para siempre. Como observa Pablo Castro Domingo, la política indigenista hacia la región amuzga a través de los centros coordinadores de Ometepec, aunada a la construcción de la carretera federal a Xochitlahuaca, produjo importantes cambios económicos y políticos y culturales en la región, que llevó al resquebrajamiento del sistema de cargos en la cabecera municipal. La organización tradicional fue cuestionada y criticada como antidemocrática por jóvenes amuzgos que empezaron a estudiar fuera de sus comunidades y que se volvieron intelectuales amuzgos. Estos profesionistas reclamaban puestos en las instituciones de la política formal e influyeron en las dinámicas sociopolíticas de la gente. motivando el divisionismo dentro de la estructura de poder tradicional. Aunque nadie en ese entonces esperaría que el Estado y el Ejército intervinieran para imponer una presidenta municipal, esto sucedió. En 1977, una joven maestra a musga bilingüe llamada Josefina Flores García asume la presidencia municipal a partir de un respaldo de un coronel de apellido Rangel. Este respaldo también se vincula con el respaldo del gobernador de Guerrero de entonces, quien es Rubén Figueroa Figueroa. Así, ella gobernó con mano dura y fue acusada por el pueblo por el abuso de autoridad. Para la gente, esta imposición tuvo muchos elementos transgresores para su cultura, ya que, considerando la estructura patriarcal, que una mujer joven y soltera haya llegado a dicho cargo sin pasar por el filtro del sistema de cargos, fue algo muy escandaloso e inaceptable para muchos habitantes. Así, el 18 de noviembre de 1979, la población inconforme, bajo la dirección de un grupo de jóvenes profesionistas llamados Los Orientadores, realizaron la primera gran marcha meeting para destituir a Josefina Flores García y retomar así el Palacio Municipal. Ante lo cual, el director de Gobernación del Estado trata de negociar con los inconformes, pero no logra convencerlos. Dos días después, el gobernador Figueroa Figueroa, en persona, llega junto con otros funcionarios de su administración, escoltados por el ejército, con tanques, helicópteros y todo lo demás. Ante los reclamos de la gente, Figueroa Figueroa solo declara de manera despótica que la presidente saldrá hasta que termine su periodo, y que si él quería, la ponía otros 3 años. Ante esta negativa rotunda, este movimiento se disolvió rápidamente. De esta manera, el pueblo amuzgo conoció el poder estatal, ante lo cual, en ese entonces, ellos no pudieron hacer nada y no tuvieron conocimiento. Pero también, esto se vincula con el hecho de que el sistema del gobierno tradicional y sus formas políticas estaban siendo desplazadas por una forma política democrática y moderna, ejercida por el ejército a partir de la violencia, que significaba un mecanismo de clientelismo político adherido a un partido político, que bueno, creo que no hay necesidad de mencionar qué partido es, ¿no? En donde la capacidad de elección de los amuzgos fue reducida, aunque en ciertos cargos de las localidades pequeñas pudieron mantener su autonomía. Así, este sistema abrió más las contradicciones y confrontaciones dentro de las comunidades y se manifestaría fuertemente en su movimiento de autonomía. El inicio de dicho movimiento surge en las elecciones municipales de Xochitlahuaca del periodo 1997 a 1999, cuando los amuzgos elaboraron un documento que exponía sus problemas y aspiraciones como pueblo, que incluían propuestas sobre producción, salud, educación, justicia, organización cultural y religión para un desarrollo integral y así revalorar y retomar la organización comunitaria existente en cada una de las comunidades del municipio, hasta organizar un consejo de ancianos municipal. Y para que esta propuesta fuera ejercida, los ancianos y principales de muchas comunidades escogen al profesor Genaro Cruz Apóstol, exintegrante del grupo de los Orientadores, como candidato a la presidencia municipal. Pero las contiendas electorales no favorecieron al pueblo. El resultado dio como ganador al candidato del partido oficial, Marciano Mónico, un personaje cercano al cacique local, Rufino Añorbe. Las inconformidades crecieron más con los actos de abuso, ineptitud y corrupción del gobierno de Marciano Mónico, hasta que el 11 de enero de 1998, cientos de amuzgos de todos los partidos políticos decidieron ocupar la presidencia municipal y así, tras una larga lucha, lograron destituir a Marciano Mónico de su cargo. Este suceso evidenció el debilitamiento del régimen del partido oficial en ese entonces, dando esperanzas a la gente de un mejor futuro, y así, en las elecciones de 1999, un grupo de gente sin militancia en partidos políticos que reivindicaba los valores étnicos y la importancia de rescatar la autoridad de los principiantes principales, convoca a forjar una alianza opositora para contener estas elecciones municipales. Sin embargo, tal alianza se rompe antes de tiempo y volvió a ganar el partido oficial. En este caso, el sector despreciado del partido oficial fue relegado o desplazado por un nuevo sector, también del mismo partido, encabezado por la diputada local hacia Rocha Ramírez, quien fue perfilada como precandidata con el poder delegado desde el gobierno estatal, quien, en este caso, tuvo conexiones con Beatriz Paredes. Así se estableció una nueva figura caciquil en el municipio, mientras la inconformidad iba creciendo. Tal descontento explotó cuando ella impuso su decisión en las elecciones de las localidades, desconociendo los sistemas de organización comunal que operaban en la región para elegir a las autoridades locales. Desconoció a los comisarios municipales que el pueblo propuso en las comunidades. En este caso, se trata de la Cumbre de San José y la Ciénega. Posteriormente, esta problemática se repitió en las comunidades de Arroyo Pájaro, Arroyo Guacamaya, Arroyo Grande, Colonia del Renacimiento y Cosoyoapa. Así, a finales del año 2000 y principios de 2001, se realizaron varias protestas en diversas comunidades de la región, que fueron reprimidas con violencia. Hasta que el 9 de enero de 2001, manifestantes inconformes tomaron el Palacio Municipal. Sin embargo, esa noche fueron desalojados violentamente y, en este caso, el señor Don Silverio perdió un ojo. De manera que al día siguiente, diversos sectores sociales, políticos y religiosos se juntaron en las instancias de la escuela primaria El Porvenir y crearon un frente cívico indígena de Xochitlahuaca. La gente se organizó en marchas y plantones. El palacio municipal fue retomado otra vez por los manifestantes, además de que la gente organizada fue hasta el Congreso del Estado para manifestar su inconformidad. Tras un proceso duro, logran que se concediera una licencia por tiempo indefinido a la presidenta. Así, en el año 2002, se vuelven a hacer las elecciones municipales, pero el frente se diluyó por su naturaleza política y cada partido político y cada grupo lanzó su calendario. Y así volvió a ganar el candidato del partido oficial, Manuel Castañeda Ramírez, quien es primo de la exalcaldesa. Este resultado no convenció a la mayoría de los habitantes. Ante este panorama, los amuzgos, desilusionados por el sistema estatal, ponen en marcha una iniciativa de optar por un municipio autónomo. Así, a mediados de octubre de 2002, los principales, los ancianos y los ejidatarios deciden retomar su derecho consuetudinario, tomando en cuenta las condiciones y necesidades del pueblo, la cual estuvo en medio de condiciones muy adversas. El poder caciquil seguía controlando el poder político en el municipio y la población seguía dividida. Así, tradicionalmente ha habido comisarías paralelas, autoridades paralelas y escuelas paralelas. Además de que no todos los habitantes del municipio vieron favorable la idea de autonomía y cuestionaron tales ideas. Finalmente, ante todas las cuestiones en contra, se hace la realidad de una propuesta desde hace mucho tiempo se estaba planeando, pero que nunca se había hecho hasta ese momento. Finalmente, el 20 de noviembre del año 2002, se inicia el proyecto del municipio autónomo, en una asamblea general en la Casa Ejidal de Xochitlahuaca. Más de 70 principales que representaban a cada localidad propusieron el nombramiento de 7 representantes que conformarían a ese nuevo grupo de consejeros de ancianos municipales. Ellos fueron Abel Arango Morales, Roberto Martínez de Jesús, Silverio Matías Domínguez, que por cierto es el que perdió el ojo, Aurelio Brígido, Felipe Martínez, Juan Sabino Cruz, Apóstol y la artesana Florentina de Jesús López, 6 hombres y una mujer que serían conocidos como los Namaía, autoridades tradicionales del pueblo amuzgo. Ellos tomaron posesión de su cargo y nombraron a su municipio autónomo como Sulja, nombre que en su lengua significa llanura de flores, que es el nombre amuzgo de Xochitlahuaca. Su objetivo principal fue retomar con sus propias manos el desarrollo del pueblo y la organización de las comunidades amuzgas. Cada uno de los 7 Namaía tenía una comisión que administraba, abarcando aspectos de justicia, desarrollo, asuntos del campo, salud, medio ambiente, educación, cultura y participación de la mujer. El nuevo gobierno tradicional retomó las instalaciones del Palacio Municipal, que nombraron como Waia Ndatiwa Sulja, que significa Casa de Trabajo del municipio de Xochitlahuaca. Ahí realizaron sus trabajos para recuperar y administrar los espacios que eran del pueblo. Mientras que la administración municipal oficial del partido oficial se instaló en una casa particular de la cacique Aseades Rocha Ramírez, que fue conocido como Las Palmas, para ejercer al mismo tiempo su poder político. Durante los primeros 3 años de gestión, los Namaía emprendieron una larga lucha por reconstruir el tejido social en la zona que se encontraba muy fragmentado por todo el proceso político. También se dieron a la tarea de reactivar y sacar adelante varios de los proyectos que llevaban años inconclusos, que gobiernos anteriores habían dejado. Lograron realizar nuevos proyectos para impulsar el desarrollo de la comunidad, entre los cuales estuvo la creación de una radio comunitaria que tuvo como nombre Radio Nyantaj, la palabra del agua. El trabajo de este gobierno autónomo no fue sencillo, porque su trabajo era gratuito y no contaban con los recursos económicos necesarios, pero ellos en ese entonces trabajaban en conjunto con las autoridades ejidales y su labor tenía el reconocimiento moral y el apoyo del pueblo en resistencia. Además, contaban con la ayuda de organizaciones no gubernamentales como Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinola. Así, junto con un grupo de ayudantes, conformado por jóvenes amuzgos que acababan de realizar sus estudios fuera de la comunidad y que aplicarían sus conocimientos para el desarrollo de la comunidad. Pero su proyecto de autonomía empieza a enfrentar problemas muy graves, muy serios y de opresión, a partir de un caso que ocurrió en el 2004. Un priista llamado Narciso de Jesús empezó a invadir terrenos comunitarios y los empezó a vender. Ante tal violación, los Namaía le llamaron la atención, pero el infractor no hizo caso, hasta que se lo convocó a una junta para hablar sobre el caso. El priista no mostraba ningún arrepentimiento ni respeto sobre la decisión del gobierno autónomo ni trataba de renunciar a sus actos. Así se determinó castigarlo encerrándolo en la cárcel del Palacio Municipal. Finalmente el acusado se arrepiente y dijo que asumiría sus cargos y prometió arreglar su agravio. Pero lo que ocurrió es que los familiares de este señor denunciaron el hecho como un secuestro ante el Ministerio Público y se giraron 13 órdenes de aprehensión que iban dirigidas contra las autoridades comunitarias y tradicionales, incluyendo también algunos de los ayudantes del gobierno tradicional. Algunos de ellos fueron arrestados y liberados bajo fianza. En este caso, el entonces comisario de bienes raíces, Genaro Cruz Apóstol, fue arrestado en julio de 2004. El coordinador de los Namaía, Silverio Matías Domínguez, fue detenido en septiembre de 2006. El ayudante del gobierno tradicional y primer coordinador de la radio Nyantaj, la palabra del agua, David Valtierra Arango, fue arrestado en agosto de 2007, y el tesorero de la comisaría ejidal, Rodrigo Morales Valtierra, en enero de 2010, desconociendo así de una manera muy brutal sus derechos como pueblo indígena a la autodeterminación y defensa de sus tierras. Así, el 27 de septiembre de 2010, la Corte Penal de Ometepec condena a 3 años de cárcel a dichos acusados, pero tal sentencia se apela para llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia, y con esta lucha se organizan diversas marchas de propuestas ante esta injusticia. Este caso fue denunciado en los periódicos como La Jornada, El Sur de Acapulco y por diferentes medios libres y alternativos, pero era expuesto como una agresión, en este caso superficial, y muchas veces en algunos medios se limitaban a la cuestión de la radio Nyantaj cuando las cosas eran de un sistema de derecho de los pueblos indígenas. Esta lucha finalmente, después de una serie de protestas y movilizaciones, el 15 de marzo de 2011, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero absuelve a los acusados, que fue iniciado, bueno, de todo el proceso. Este hecho dio un panorama positivo ante la realidad de la lucha del pueblo amuzgo. Sin embargo, todavía quedan en proceso varias órdenes restantes, además de que el caso solo expuso a una parte de ellos, y siguen todavía varios que son acusados y perseguidos por ejercer su derecho. Este movimiento del pueblo amuzgo representó una lucha ante la imposición y represión del Estado, pero ante las dificultades y limitaciones por causa de la represión estatal y caciquil, esta se fue diluyendo y decayendo y debilitando poco a poco. En las elecciones municipales de 2005-2008, Acea de Rocha Ramírez regresa como candidata del partido oficial para ocupar de nuevo la presidencia municipal, en donde el proyecto de autonomía sufrió un daño irreversible. Por un lado, la segunda generación de los Namahía, que asumieron el cargo, no tuvieron tanta fuerza ni convicción como la primera generación. En este contexto electoral, los partidos políticos de oposición aprovecharon la presencia de tales autoridades tradicionales para ganar más votos. De manera que estos líderes de partidos de la izquierda capitalizaron el trabajo organizativo y político que las autoridades tradicionales habían realizado, restándoles así credibilidad, y así la fuerza que se tenía fue resquebrajada. La organización del gobierno tradicional fue perdiendo así poco a poco su legitimidad. En el año de 2006, la caravana de la otra campaña del EZLN visitó Xochitlahuaca. En dicho evento se expuso la situación crítica que se vivía en la región y se denunciaron diferentes injusticias que se vivían en la región. Al final del evento, los miembros del gobierno autónomo firmaron la sexta declaración de la selva lacandona y se declararon públicamente como adherentes de la otra campaña. Pero la organización del pueblo autónomo en el transcurso del año 2007 a 2008 tuvo un debilitamiento, ya que la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, conocida generalmente como ANIPA, fue intrometiéndose y hizo que las autoridades tradicionales se registraran como una asociación civil, el cual les daría un apoyo económico de la Secretaría de Asuntos Indígenas, de la SAI, pero esto hizo que definitivamente este movimiento perdiera su fuerza social y moral y terminara siendo una figura decorativa. De esta manera, el proyecto del gobierno autónomo fue mermando. Así, miembros reflexionan sobre la dificultad de todo lo que fue el proceso y la fragmentación. Y en este caso, muchos consideraron que esta cuestión del gobierno autónomo tuvo sus limitaciones y más que nada la debilidad fue por estos huecos dentro de la organización y la división interna. Así, en este caso, finalmente, después de este fracaso, por así decirlo, y disolución del gobierno autónomo, en el año 2008, el hermano de la cacique fue descubierto comprando votos en la comunidad de Arroyo Grande y fue aprehensado por la comunidad. Pero la historia se repite y este hermano de la cacique denuncia ante el Ministerio Público sobre otra vez esta cuestión de privación de libertad y robo. Ante lo cual, el pueblo volvió a organizarse y finalmente logró que tales acusaciones fueran rechazadas. Y así, la lucha del pueblo a musgo sigue hasta el presente. Finalmente, para concluir, se observa un panorama muy complejo y muy real de la situación de los pueblos indígenas y la represión estatal, en donde el poder del Estado tiene muchísimas herramientas para disolver o influir en dichas movilizaciones. Hay una violencia, en este caso física, visible, pero también hay una violencia invisible, muy, muy sutil, que finalmente es lo que da más miedo, en donde hay que considerar, finalmente, en esta cuestión de las luchas, la defensa ante dichas violencias. Muchísimas gracias.